Mira, lo que está pasando es que por las algas está acumulado en el vado, bueno, empezó a haber muchos accidentes de motociclistas, la mayoría. La semana pasada hubo 23 accidentes, de los cuales una señora quedó internada en terapia intensiva, que fue hospitalizada, que cayó en la moto con sus hijas, hacia el lado de la piedra, así que fue un accidente muy grave. Y bueno, yo en particular me llegué hasta la policía para saber que la policía está a media cuadra del vado, para saber qué estaba pasando, qué se estaba haciendo. Y bueno, me dijeron de que efectivamente estaban sucediendo estos accidentes y que habían pedido a la comuna que se limpiara el vado. Bueno, hasta el día de ayer eso no había sucedido y los accidentes siguieron presentándose. Así que con un grupo de vecinos, un movimiento social que tenemos acá en Estancia Vieja, que se llama el Círculo de Mujeres, nos pusimos de acuerdo con las mujeres para ir a hacer esa limpieza y poder prevenir más accidentes. ¿Esa limpieza la concretaron en el día de ayer y qué tareas un poco implicó con el objetivo de prevenir que vuelva a suceder esta serie de accidentes que están ocurriendo? Y bueno, por un lado limpiamos la pasarela, digamos, de peatones, que estaba también muy resbaladiza, y bueno, sacamos lo que pudimos con cepillo de nuestras casas y escobillones, ¿no? Lo que hace falta ahí es con alguna máquina hacer una o dos pasadas y eso se soluciona. Pero bueno, con los medios que teníamos hicimos esto y bueno, ahora hemos armado una cartelería para poner en distintos lugares para prevenir a quienes vayan a transitar por ahí que lo hagan con sumo cuidado justamente por este problema. Sí, Mariana, te hago una consulta. ¿De quién depende el mantenimiento del vado? De la comuna. De la comuna esta. Bien, ¿y en cuánto tiempo, porque ahí hacías un repaso, ¿no?, de la cantidad de accidentes, ¿en cuánto tiempo ha ocurrido todo esto? La verdad no sé decirte, pero sí fueron seguiditos la semana pasada, pero no sé decirte si sucedieron en 2 días, 3 días, pero bueno, fue una alerta en general acá de la zona. Uh-huh. Si uno ve el vado, vas a ver todos los raspones de las motos marcados. Uh-huh. en el vado, es impresionante, de punta a punta. Hasta antes de ayer, digamos, estos accidentes seguían sucediendo. No tengo el registro, no fui a la policía a averiguar cuántos. Sí. Más después de lo que fue la semana pasada, pero bueno, son constantes. Y cuando estábamos limpiando, la verdad que los motociclistas agradecidos, muchos de ellos, 4 de ellos que pasaron ya, sí, se habían caído. Mm. De los que pasaron a hacer, porque en general, vos imaginate que la mayoría de la gente que pasa en motos son gente trabajadora, ¿no? Sí. Que cruza a Carlos Paz o al otro lado de Estancia, y de un lado al otro, o de aquel lado hacia la ruta 38, y que utilizan motocicletas para poder moverse, ¿no? Sí. Movilizar. Sí, pienso en esto, ¿no? Por un lado está el mantenimiento del vado y también el hecho de que, y esto es lo que te consulto, no hay cartelería que advierta. No hay cartelería y no hay seguridad urbana tampoco que esté ahí alertando. O sea, hasta ahora sí han hecho posta a algunos vecinas y vecinos para alertar, para ayudar a la gente a cruzar, por ejemplo, estas cosas. Sí. Pero seguridad urbana no. Y lo que fue ayer también muy impactante para nosotras fue que habíamos hecho la convocatoria ayer a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde cuando llegamos estaba la policía controlándonos a nosotras. O sea, en vez de estar colaborando con la gente, nos controlaban a nosotras por esta por este pedido que habíamos hecho a la comunidad de limpiar entre las vecinas y los vecinos el vado, ¿no? Sí, ¿les pidieron los datos, la policía? No, simplemente estuvieron haciendo todo el tiempo controlándonos, y uno de los policías lamentablemente pasando en moto se burlaba como que se iba a resbalar, la verdad que fue, es muy, muy penoso este accionar de las autoridades, es muy grave, estamos pidiendo prevención porque realmente es muy peligroso caer y sobre todo caer hacia donde cayó esta mujer que quedó internada, que es hacia la piedra. Sí. También puede caer la moto arriba de gente que está abajo de la cascadita, digamos, que se hace en el vado de la caída de agua. Uh-huh. O sea, es muy peligroso y me parece que no se están tomando las medidas que debieron tomarse en estos casos. Uh-huh. Y digo, lo otro que te consulto en términos de funcionalidad, ¿no? ¿Qué implica el vado para la conectividad de Estancia Vieja? ¿No? Porque entiendo es el único lugar que permite cruzar el río, ¿o hay otros espacios? No, es el único lugar que conecta Estancia Vieja con Carlos Paz. Uh-huh. Desde la gente que vive hacia el lado de Ruta 38 queda conectada con Carlos Paz, y la gente que vive del otro lado queda conectada por ese vado hacia la Ruta 38. Sí. Entonces, realmente es un paso muy importante para nuestra localidad. Claro, es un lugar de mucha circulación, ¿no? De modo que debería estar constante, en condiciones. Bien, en este trabajo ahí que un poco ha permitido visibilizar el estado del vado, ¿tienen previsto alguna otra acción más adelante? Tanto, pidiéndole mayor intervención a la comuna o convocando a vecinos y vecinas para que estén interiorizados sobre lo que está sucediendo, o por el momento no está previsto eso. Mira, esta acción de ayer ha sido una acción iniciada, como te digo, desde el Círculo de Mujeres. Lo que se habló ayer fue de organizar esto, visibilizar, colocar carteles y bueno, ayudar en esto de la prevención. También se pensó en hacer notas, pero bueno, tenemos la experiencia de que las notas no se responden. Y también de que ya habiendo la policía intervenido y pedido a la comuna, esto no se hace. O sea, desde los mismos organismos institucionales no se está dando respuesta. Así que no hemos quedado en otra acción, pero esperamos que esto haga que la comuna responda, ¿no? Uh-huh. Si no, bueno, me imagino que sí seguiremos evaluando desde este movimiento o de otros movimientos que se puedan gestar acá en Estancia, qué vamos a hacer con esta problemática. Sí, sumo una consulta, nos escribe Daniel al teléfono de Villanos, dice, ¿hay algún proyecto de la comuna para ampliar el vado? Dice, dado el crecimiento poblacional de la localidad. Esto sin duda hay que preguntárselo a Adolfo Paricia, ¿no? El jefe comunal. Pero, Mariana, ustedes como vecinos, vecinas, ¿tienen ahí conocimiento de que se proyecte ampliar el vado o no? No, nada que, por lo menos que sea público, no. Uh-huh. Bien. Te agradecemos muchísimo el tiempo aquí con la Villanos y seguiremos atentos, sí, a, bueno, qué sucede con este pedido en concreto y con esta... también denuncia que vienen haciendo desde el Círculo de Mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Abrazo, chao.